Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes Héctor Urrutia, un amigo estudioso que nos va a acompañar. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, gracias también, amigos. Y que les habla Raúl Medina, también está con ustedes semana a semana. Nuestro tema de la semana ha estado en torno a por qué se necesita interpretación. Vamos a partir enseguida, Héctor, preguntándote quizá, ¿qué es lo que es interpretar? Alguien podrá decir, pero ¿cómo? Si eso es tan fácil. Cuidado, a veces es bueno hacer repetición de algunas ideas para que queden más claras para nosotros. Bueno, la palabra interpretar en castellano viene del griego, Hermes, el dios, digamos, o Mercurio para los latinos, para los romanos, que era un dios que traía el mensaje de los dioses, del topos Uranus, del lugar celestial, traía ese mensaje a los mortales y le hablaban un lenguaje que nosotros, los seres humanos, pudiéramos entender. Y de allí también viene la hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Es interesante entonces que la idea de interpretar no es solamente traducir de un idioma a otro, sino una verdad, un contenido, desde una esfera, llevarla a otra esfera, como la idea de este dios Hermes o Mercurio. Y por ejemplo, nosotros podemos enseñarle biología a un joven universitario y le enseñamos, digamos, con términos técnicos y con un lenguaje denso, y le explicamos detenidamente cómo es la célula, por ejemplo. Pero quizá podrían pedirnos que le enseñemos a niños de primero básico, de 6 años, biología, y también le enseñemos la célula. Y obviamente no vamos a usar la misma metodología ni el mismo lenguaje para enseñarle a ellos. Le vamos a enseñar la célula con dibujos, le vamos a ilustrar, a comparar esto. No le vamos a decir que la célula mide tantos micrómetros, sino que vamos a decir que es muy chiquitita, que no la podemos ver con nuestra vista, y vamos a usar otro tipo de lenguaje. Entonces, eso es interpretar. Una misma verdad, un mismo contenido, enseñarlo a una persona y a otra persona de una edad diferente requiere interpretación. Y lo mismo podríamos decir que hacemos con la Biblia. Ahora, hay una idea que vamos a conversar acerca de las presuposiciones. Algo habíamos dicho de esto, pero yo quiero leer Lucas 24:36, dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, o sea, estaban recordando todos los incidentes de Jesús, interesante eso. Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros, expresión que Cristo había usado. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y luego le hace el énfasis diciendo, mira, no estén pensando que soy un espíritu, soy carne, soy humano. Mirad mis manos, dice el versículo 39, y mis pies, que yo mismo soy. Probad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Está explicando aquí Jesús algo para que ellos no tengan esta presuposición. ¿Qué estaban pasando? ¿Qué tenían los discípulos en este momento? Bueno, justamente, a pesar de que las Escrituras hablaban de la resurrección del Mesías, habían testigos, mujeres que lo habían visto resucitado y que le habían contado también, a pesar de que ven la tumba vacía y que ven ahora a Cristo aparecer ante ellos, las presuposiciones son tan fuertes en ellos que aún así no pueden creer que Cristo resucitó. La presuposición principal para ellos era que el Mesías no debía morir, sino que debía venir como un rey victorioso, conquistar. Para nosotros quizás sería igual de difícil, pero no por esa presuposición, sino porque para nosotros no es lógico, no es normal que alguien resucite. Tampoco lo era para ellos. Entonces, si yo veo a una persona resucitada, lo más probable es que busque otra interpretación del hecho. Yo diga, quizás fue un espejismo, quizás fue una sugestión mía, tal vez es un espíritu, como ellos dijeron, y vamos a buscar cualquier otra explicación pero no le damos el verdadero, las presuposiciones de los discípulos impidieron que ellos aceptaran que Jesús estaba resucitado. El hecho estaba ante ellos y las escrituras eran claras. Sin embargo, las presuposiciones de ellos eran tan fuertes que les impedían reconocer y aceptar ese hecho bíblico y experimental para ellos. Ahora, fíjate, perdón, Héctor, estoy pensando que qué terrible es no aceptar una verdad por una presuposición, porque ellos tenían las evidencias, no era una cosa tan simple, ya mujeres habían visto, estoy pensando en los hombres de Camino de Emaús que volvieron con los antecedentes, estuvimos con él, conversando, nos abrió las escrituras, pero ¿qué estaban pensando ellos? No es Cristo. Y eso nos puede pasar hoy día también a nosotros. Claro. La Biblia es tan clara en mostrar que Jesús vino, pero que va a regresar. Pero podría decir a alguien, no va a venir, no va a regresar. A pesar de que está lleno de antecedentes, la presuposición nos puede colocar al margen de esta verdad y como fin del camino perdernos. Esto es muy terrible. Por eso que uno debería ser muy humilde ante Dios y decir, sácame todo esto de mi mente para que la Biblia me hable, para que la Biblia se acerque a mí y me diga el verdadero mensaje de salvación que encierra la palabra de Dios. Un ejemplo quizá más moderno, más nuestro, es la doctrina del santuario celestial. La Biblia es muy clara en decir que hay un santuario en el cielo, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede allí, etc. Pero muchos cristianos no aceptan que hay un santuario celestial, simplemente porque ellos dicen o piensan que no es posible que Dios requiera un santuario para vivir. Porque Dios es omnipresente, no puede estar solamente en un lugar, o que Dios es espíritu y el santuario es algo material. En otras palabras, las presuposiciones propias, incluso presuposiciones teológicas, religiosas heredadas, a veces impiden que entendamos un mensaje que es explícito en la Biblia. Que entonces tampoco creen en el libro de Hebreos, y algunos sí lo hacen, ¿cierto? Porque habla del santuario. Tenemos un sumo sacerdote, incluso que puede compadecerse, estar con nosotros. Qué maravilloso es cómo nos presenta la Biblia a Cristo. Y eso lo perdemos. Hay una situación, ¿no es cierto?, anterior a, que nos impide llegarnos claramente a la Biblia. Con dos ideas que vamos a conversar. Una está relacionada con la traducción e interpretación. De eso vamos a conversar un poquito más adelante en nuestras lecciones. Y también la Biblia y la cultura, cómo influyen en lo que es nuestro acercamiento a la palabra de Dios. 1 Corintios 12:10, que lo habíamos leído, dice: al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué te parece? Que Dios nos ha dado ese don para interpretar también, al parecer, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí está hablando puntualmente de un don sobrenatural, ¿verdad? De poder interpretar lenguas, no porque estudió lenguas, sino porque el Espíritu Santo le da esa habilidad sobrenatural a una persona. Pero también existe la interpretación de lengua en, digamos, en base al estudio, a haber estudiado un idioma y poder interpretarlo, en este caso al castellano. Sin embargo, aquí el título que habla de traducir e interpretar es porque la Biblia originalmente fue escrita en otro idioma, ¿verdad? En hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Estos idiomas tienen algo en común. En su tiempo, en el tiempo en que se escribió la Biblia, fueron los idiomas más comunes, más hablados y más simples de entender. Y bueno, hoy en día podríamos decir, si yo quisiera escribir algo en el idioma más hablado, un idioma simple, lo tendría que escribir en inglés. La gramática inglesa es mucho más simple que la gramática española, la gramática portuguesa y otros idiomas que derivan de, digamos, más directamente del latín. Ahora, cuando se traduce algo, la idea es simplemente traducirlo, o sea, decir lo que dice el texto. Pero hay algunas paráfrasis, algunas versiones en castellano, que en realidad, en vez de traducir, están interpretando. Pongo un ejemplo. En inglés existe la Biblia que se llama Good New Bible, que yo la tengo acá en mi mano, Y por ejemplo, cuando leo Daniel 8:14, dice, lo voy a leer en castellano por supuesto, y oí al otro ángel responder, continuará por 1150 días, durante cuyas tardes y mañanas no se ofrecerán sacrificios. Entonces el templo será restaurado. Allí vemos que en vez de traducir, porque el original dice 2300 tardes y mañana, aquí dice 1150 días, durante cuyas tardes y mañana los sacrificios no se ofrecerán. Y la verdad es que esto es una interpretación, porque en el texto, en este texto, no habla de sacrificios, no habla de 1150, sino que están tratando de traducir en base a la interpretación que ellos adoptaron. En este caso, lo que hizo Antíoco Epífanes de suspender el sacrificio continuo durante 1080 días. 1150, la mitad de 2300, es más cercano a 1080 que 2300. Tampoco coincide, pero la traducción acá está basada en una escuela de interpretación. Entonces, esto ya no sería traducción. En castellano tenemos una Biblia muy, muy conocida, que es una paráfrasis también, y hace algo similar, que se llama la Biblia latinoamericana, donde se cambian algunas cosas con el objetivo de apoyar una interpretación particular. Pero cuando nosotros traducimos un texto, debemos ser lo más honestos y cercanos al texto para no cambiar el contenido. Sí, exactamente. Es peligroso eso porque te da una idea totalmente equivocada de lo que significa realmente el texto. O sea, hay una interpretación que tiene alguna intención detrás de ello, ¿verdad? Y eso, claro. Por eso es bueno tener algunas Biblias para algunas ideas, pero ser cauto y buscar, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que más se acerca al original. Y digamos, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, son algunas de las Biblias que son bien apegadas al original. Y también hay otras Biblias que también son útiles, como la Nueva Versión Internacional, la Dios Habla Hoy, que son bien apegadas a la lengua nuestra, al idioma castellano, incluso el castellano nuestro de aquí de Latinoamérica. Sin embargo, respetan el texto original, es decir, no cambian el contenido, sino que están tratando de explicar algo en un buen castellano. Pongo un ejemplo bien simple. La frase te amo en inglés, por ejemplo, es I love you. Si yo lo traduzco literalmente, diría yo amo a ti. Y no sería tan romántico para mi esposa que yo le dijera yo amo a ti. Y también sería un poco confuso. Por lo tanto, yo debo elegir, lo traduzco literalmente al castellano, I love you, por yo amo a ti, o lo traduzco en un buen castellano, te amo. Y ahí tengo que jugar. La Reina Valera traduciría yo amo a ti. La Nueva Versión Internacional traduciría te amo. Pero ambas versiones son honestas. Es distinto si yo en vez de eso cambio la idea y digo no te amo. O te amo por interés. O otra cosa, agrego algo que no esté en el texto. Esa es la diferencia, ¿verdad? Exactamente. Ahora, la cultura es una fase, o sea, es una idea que debe estar presente en nuestra mente, que puede influir en el acercarnos a la Biblia y encontrar verdaderamente lo correcto. Estoy pensando en Pablo, quizás el tiempo no nos va a dar para leer el texto. En hecho, usted revise lo amable oyente 17, capítulo 17, 16 en adelante, cómo Pablo se enfrenta a una cultura, como tú lo habías dicho bien, una cultura llena de idolatría. Pero es sabio Pablo cuando dice al Dios, voy a hablarles del Dios que ustedes no conocen, ese que tienen allí, ¿no es cierto?, que es el Dios no conocido, de ese les voy a hablar. Pero es bueno como Pablo hace ese énfasis para explicarles el Dios que él quería explicarles, el Dios verdadero que él había conocido, ¿no es cierto?, en un encuentro al camino a Damasco, ¿verdad? Bueno, justamente los griegos estaban muy fascinados, a ellos les encantaba escuchar ideas nuevas, y Pablo también tenía retórica y era un hombre culto, citó a algunos filósofos de ellos y le escucharon de buen gusto, pero cuando Pablo le habló de la resurrección de Cristo, la cultura, las presuposiciones de ellos, la idea platónica de que la materia y el espíritu no compatibilizan, ellos les impidió aceptar el mensaje de Pablo. porque su cultura, ¿verdad?, pensaba en forma completamente distinta a lo que Pablo les venía a entregar. Entonces rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Y así también a veces nuestra cultura, hoy en día tenemos una cultura más científica que está en base a que exalta la razón humana. Entonces, si hay algo en la Biblia que no compatibiliza con la razón, con la lógica nuestra, tendemos a rechazarlo. Y a muchos les cuesta aceptar los milagros, por ejemplo, en la Escritura. O les cuesta aceptar, digamos, una creación literal en 7 días. O les cuesta aceptar las profecías, que Dios conoce el futuro y que Dios puede profetizar en forma precisa eventos que todavía no han ocurrido. Todo eso, digamos, es distinto a nuestra cultura. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Vamos a conversar de esto y vamos a partir leyendo un texto que lo habíamos leído durante la semana. Juan 9:39 dice, Jesús les dijo, dijo Jesús, para juicio he venido yo al mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Este texto nos trae varias ideas que sería bueno que nosotros las comencemos, porque él dice en el versículo 40, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, captaron la idea, ¿te fijas? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué te parece lo que la respuesta de Jesús? Claro, o sea, o Jesús, o bien ellos son ciegos porque no están viendo, no están aceptando que Jesús es el Cristo, o bien están en pecado, porque conscientemente, sabiendo que es Cristo, lo están rechazando. Digamos, la situación de ellos es una o la otra. Y lamentablemente la naturaleza pecaminosa impide que nosotros podamos aceptar a veces las verdades que no nos gustan. En Mateo 23, por ejemplo, Jesús dice que los fariseos son como un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Que por fuera son muy hermosos, muy lindos, una apariencia de piedad, pero por dentro son pudrición y muerte. Entonces, esa era la condición de ellos, a tal punto que Jesús le dijo a los seguidores, a los judíos, hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así que podemos ver cómo nuestra naturaleza pecaminosa a veces es un impedimento para aceptar a Cristo. Y mucha gente hoy en día no quiere ser cristiano, no porque las verdades cristianas no sean entendibles, o porque no sea lindo ser cristiano, no quieren abandonar el pecado. El versículo 43 del capítulo 12 de Juan dice algo bien interesante para considerar. Dice, con todo esto aún, los gobernantes, muchos creyeron en él. Con toda la situación que estaba pasando, este ciego, ¿no es cierto?, todos los milagros de Jesús, creyeron. Pero a causa de los fariseos, no lo consideraban o no lo confesaban para que no sean expulsados de la sinagoga, como le pasó al ciego, ¿verdad? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, nuestra naturaleza nos puede llevar a amar más cosas humanas que a Dios mismo, como lo expresa la Escritura. Claro, allí habían intereses personales, ¿verdad? Temores, cosas que podían perder si ellos aceptaban la verdad, si aceptaban a Cristo. Entonces, todas esas cosas pesan al momento de estudiar la Escritura. Y nosotros debiéramos ser lo suficientemente honestos para aceptar un escrito está, para aceptar la voz de Dios, aunque vaya en contra de mi conducta, de mi estilo de vida, de mis presuposiciones, de mis ideas, de mi cultura, de mi razón, debo, digamos, ser suficientemente honesto y aceptar lo que dice la Escritura, me guste o no me guste, lo quiera o no lo quiera. Bueno, vamos a conversar ahora, Héctor, por qué es importante la interpretación. Esto va a ser un tema, vamos a decir algunas cosas. Recuerde usted, amable oyente, que puede leer Nehemías 8, del 1 en adelante, cuando se juntó todo el pueblo, dice la Escritura, como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, estos eran los hombres que sabían leer, escribir, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote dice, Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó, dice, delante de la plaza, que está delante de la puerta, de las aguas, ves allí, y leyó el libro. ¿Qué te parece a ti ese texto para que podamos conversar un poquito de este detalle? Ajá. Sí, lo interesante, bueno, que Esdras, ¿verdad?, el líder, el sacerdote, comenzó a leer la Escritura, la Palabra de Dios, y seguramente, como era costumbre en esos tiempos, a cada cierta distancia, en medio de la multitud, había alguien que leía el mismo párrafo que él leía para que la gente de atrás pudiera escuchar. Pero lo interesante, yo encuentro el versículo 8 que dice, y leían, en este caso los lectores, en el libro de la ley de Dios, claramente. O sea, había una intención, más que de abarcar, leer todo el libro, la intención era leer claramente, no importa lo que demoraran. Y después decía, y ponían el sentido. O sea, si yo tengo que leer una palabra con marcar el acento, lo voy a marcar. Si es una pregunta, la voy a leer como pregunta. Si hay una coma, debo detenerme. Si hay una ironía, debo leerlo en forma irónica. Porque si yo leo todo en forma pareja, ¿verdad?, no le pongo el sentido, lo más probable es que no se entienda correctamente. Dice, de modo que entendiesen la lectura. O sea, el único propósito de esos lectores era que ellos entendieran la lectura. Y nosotros a veces cuando interpretamos la Biblia, no tenemos el mismo propósito. Tenemos el propósito de introducir nuestra idea a la Biblia o justificar nuestra teología. Sin embargo, nosotros debemos leer la Escritura con todo el deseo de entender lo que Dios me está diciendo. ¿Qué quiere decirme Dios a mí? Por eso es importante, ¿verdad?, también estos aspectos. Saber interpretar, aplicar las reglas básicas de comprensión de lectura, de gramática, literatura, así como aprendimos a leer, ¿verdad?, en el colegio, también aplicarlo a la Biblia. Si necesitamos un diccionario porque no entendemos alguna palabra, usar el diccionario. Si necesitamos leerlo de nuevo, o quizás ese texto no lo entendemos, la Reina Valera, voy a buscar entonces la nueva versión internacional y lo voy a leer allí para tratar de verlo en otra versión, y si en esa versión no lo entiendo, lo leo en una tercera. Hoy en día no necesitamos dinero para comprar varias Biblias, porque podemos bajar gratis de internet unas 10 versiones si queremos, y podemos fácilmente leer en varias y comparar. Interpretación y darle el sentido. Uno podría leer, por ejemplo, Juan capítulo 11, y un texto tan chiquitito, tan pequeño, 35, dice, y Jesús lloró, y pasarlo por alto. Uh-huh. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que hay detrás, claro, de qué sentido hay que Jesús, uh-huh, llore? Dios, oh, llore. ¿Por qué? Porque te está mirando a ti, nos está mirando a nosotros, y a veces nos ve un poquito lejanos y quiere atraernos también a nuestra vida. Amables oyentes, lo invitamos a que usted siga leyendo estas cosas hermosas. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Así es, que Dios les bendiga, que puedan, esto nos ayude para entender y estudiar más la Biblia y así también cambiar nuestra vida. Que Dios les bendiga.